Lección número 3. Nuestra esperanza para el 15 de junio de 2011. Vestidos de Cristo. Sábado 18 de junio. Escucha para el estudio de esta semana Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 49 al 55. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 4. Para memorizar: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, verso 14. ¿Has visto cómo cae un huevo al suelo, se rompe en muchos pedazos? Pero una cosa nunca viste: tomar los pedazos, dejarlos caer y que se vuelvan a formar el huevo entero. En la realidad, esto no ocurre. Una ley fundamental de nuestro mundo natural, este mundo caído, es que los objetos tienen la tendencia a destruirse, a desordenarse. Las cosas por sí solas, ¿qué hacen? ¿Aumentan su energía, su orden y su estructura, o disminuyen y decaen y se desordenan? La respuesta es obvia. Vemos esto a todo nuestro alrededor y aún en nosotros mismos. Por ejemplo, nuestros cuerpos envejecen. Para explicar este fenómeno se necesita mucha ciencia compleja, pero no se necesita mucho conocimiento para verlo. Para citar un texto de una lección anterior: y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Isaías capítulo 55, verso 6. No obstante, en medio de todo esto, tenemos el Evangelio, el plan de salvación, que en su esencia se relaciona con la restauración, con tomar lo viejo, lo quebrado, lo decadente y hacerlo de nuevo. Esta semana veremos algunas imágenes especiales de vestiduras de la Biblia que revelan estas promesas de renovación y restauración.